Estamos con Pedro Escuaga, después del partido contra el Polo de Barcelona. Pedro, la opinión sobre el partido. Ha sido un partido en el que el Polo, la verdad, ha sido muy superior a nosotros desde el primer momento. Han empezado con un ritmo de juego muy fuerte y hemos tenido alguna opción al final del primer tiempo, pero justo antes de terminar el primer tiempo se ha metido el segundo gol y ya en el segundo tiempo la verdad que nos han pasado por encima. Hoy se perdió con el Polo. ¿Hay chances todavía de playoff? Sí, es un partido que es perdible dentro de nuestros cálculos y seguimos ahí. Estamos a, me parece que a un punto de Legara o, y sí, sí, nosotros vamos a intentar seguir peleando por entrar en el playoff. El otro día se perdió con el último, hoy con uno de los candidatos. ¿Qué pasa con el Atlético? Lo de hoy es una cosa que puede entrar dentro de normal. Para mí el accidente fue el otro día. Fue un partido un tanto raro y se perdió. Tenemos que intentar seguir trabajando duro y confiar en nosotros mismos para intentar meternos en playoff. Gracias, Pedro. Suerte. Gracias.